En ocasión del 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, los miembros de la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en Corea depositaron un cesto de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje el día 6.